En una reunión con funcionarios de este sector, detalló Flores que se trató de cerrar los espacios en donde se destacan los avances sociales, económicos y políticos de su mandato. El primer mandatario reiteró también que los medios han distribuido la cobertura de la información, como la reducción de la pobreza en ese punto, desde el Tepuyojo hasta la fecha. La presidenta de la Comisión de Cristina Fernández se reiteró la necesidad de lograr la soberanía energética, por ser esencial para el crecimiento de un país. Cristina Fernández abordó el tema de encabezar un momento a la FADE, un acto del aniversario 137 del bautismo del lago argentino y celebrar la incorporación de esa localidad de la provincia de Santa Cruz al Sistema Nacional Interconectado de Electricidad. Hay que poner un punto final a este servicio noticia, el primero que les ofrece la revista informativa de la noche de Radio Habana Cuba. Estos puentes titulares. Llama el comandante a implementar aportes sobre el sector campesino cubano. Acusa al presidente venezolano Álvaro Uribe por apoyar la violencia en el país. Alerta al primer mandatario ecuatoriano sobre campaña sucia de la oposición. Y atentan grupos armados nuevamente contra civiles en Cuba. Galileo Galilei. defienda de la monstruosa injusticia cometida a cinco cubanos que enaltece no solo al país en que nacieron, sino a toda la humanidad. Vale pues esta exposición homenaje al arte, al compromiso y al amor. Para la Radio Internacional Cubana, Marianela Sánchez. planes de descentralización de la burguesía para destruir la revolución bolivariana. Desde Venezuela, para Radio Habana Cuba, los informes por intermedio de Ocaña Gómez. Cercano a casi 900.000 del mundo. Es así que desde 1998, cada año un país es el invitado de honor de la cita. México, Chile, Italia, Francia, Venezuela, Brasil y Rusia son algunas de las naciones que han recibido esta muestra de las letras cubanas y foráneas. Y hasta aquí nuestro comentario de hoy. funcionara en el gran plan de esta urbe capitalina. La cuatro chicas, Clay, Metro y María Soria Laborde, representantes cubanas con 48 kilogramos, Marisol Espinosa de los 63, Caifán Ortiz, Tomás de 78, bajo el mando del profesor Ronaldo Galicía, volverán a topar con el alto nivel en la germana ciudad ya mencionada, en el conocido torneo Mitsubishi Electric House, que la otra que hizo el viaje a Europa, Point Corte, volvió a La Habana por lesión. Los cinco del masculino, Matías Clava en los 73, Iván Cima en los 71, Martín González en 90, José Armentero en 100 y Oscar Benson en más de 100 kilogramos, dirigido por el profesor Justo Nova, se trasladaron hacia Chatur, Dosier, en Francia, para alistarse de cara al referido compromiso. El regreso a la localidad alemana, después de la última aparición en la temporada del 2012, será entre más de 500 y un caso de representación de 56 países, y para mejorar los resultados de entonces cuando culminaron con bronce, Mestre, Gali, Cortés y la no incluida ahora ya de Formel, en la división de los 52 kilogramos, mientras aquellos para esto ocurría en el quinto lugar. El calendario del viernes 21 abre con peleas en 48, 52 y 57 kilogramos para las mujeres y 60 y 66 entre los hombres. El campo del sábado las acogerán en 63 y 70 de febrero, 73 y 81 para la función de los varones y el cierre se dividirán los 78 en más de 78 para la contraste y 90, 100 y más de 100 kilogramos para el sector varón. En la participación en el Gran Plan de París, primero de la presente temporada, los cubanos que han utilizado la Federación Internacional de Judo, tuvo que ser un metal bronceado con un premio de la campeona olímpica individual de más de 78 kilogramos Dalí Ortiz, mientras su principal figura del sector masculino Ángel González no pudo pasar de su segunda pelea. Para los hombres esta será la segunda aparición en los totales europeos, mientras que para las damas esta representará la tercera, pues ya estuvieron en el torneo Arlen de Mexica, donde consiguieron la medalla de oro por intermedio de María Soria Laborde en la división de los 48 kilogramos y la licencia Espinosa en los 73. Luego de esta gira por Europa, que culminará en Alemania, el niño cubano regresará a casa y a principios del mes de marzo realizará sus campeonatos nacionales. Dentro de los principales compromisos de este año aún queda pendiente el clasificatorio para los Juegos Deportivos Centroamericanos y los Caribe, el torneo panamericano de la especialidad y la participación en el campeonato del mundo, donde se espera igualar o al menos mejorar la actuación de la temporada anterior, con lo que ha conseguido el título por intermedio de Dalí Ortiz, José González, en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Pues amigos, ahora el mundo de las piedras y los pedales, con un total de 8 equipos horarios y 14 nacionales conformaron hasta la jornada de hoy, el grupo de previa participación a la 35ª Vuelta Olímpica de Independencia en República Dominicana, que es el 27 próximo. Entre expuesto al Bolívar y que trabaja en la señalización de los senderos y en la capacitación de los guías, lo que redundará en una mejor prestación de los servicios. Monte Cabanillón se caracteriza por sus buenos y acogedores paisajes, con valiosas especies endémicas y en peligro de extinción en su hábitat natural, como el cocodrilo americano, el carpintero churrasco y una gran diversidad de aves acuáticas. Soy Peruano Labrada,